Escúchanos en www.labulla.org. Nos queda un último tema por abordar que nos interesa mucho. Nos enteramos hoy a través de la, una compañera de radio la FM La Esperanza de El Chañar, La Rioja, o Chañar es la localidad, no sé si es El Chañar o El Chañar. Gabriela Chávez es ella, que se contactó con nosotros para que difundamos una actividad que se desarrolla por tercer año consecutivo, que es el Encuentro Nacional, Tercer Encuentro Nacional de Mujeres con Discapacidad Visual. Y bueno, nos enteramos por ella de qué trata esto. Entonces, queríamos difundir y después a ver si también podemos hacer una nota, porque yo me puse a googlear y no aparece en ningún lado, claro, el tema, y es muy interesante. Así que vamos a escuchar un spot que han realizado las personas, las mujeres que participan de este encuentro, para conocer un poquito de qué se trata. Tercer Encuentro Nacional de Mujeres con Discapacidad Visual. Invitamos a todas las mujeres con discapacidad visual de todo el país, de 18 años en adelante o 16 años con autorización de sus padres, a participar del Tercer Encuentro Nacional de Mujeres con Discapacidad Visual en La Punta, San Luis, 2019. Los días 13, 14 y 15 de septiembre. Por tercer año consecutivo desde el Consejo de Género de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Angliopes, FAICA, y en trabajo en conjunto con el Movimiento Violeta de Mujeres con Discapacidad Visual, nos encontramos para pensar, compartir y disfrutar de hacer juntas. Además, en el marco del proyecto de Mujeres en Movimiento, nos reuniremos para afianzar las acciones que empezamos con las mujeres con discapacidad visual del país. En esta oportunidad, por propuesta de los participantes del Segundo Encuentro Nacional de Mujeres con Discapacidad Visual del año pasado en Córdoba, la sede que nos espera este 2019 será San Luis. Los espacios de talleres se acuerdan entre los propios participantes en asambleas que realizamos periódicamente para organizar todo lo necesario para los encuentros, desde la elección de las temáticas, la gestión de alojamientos gratuitos o económicos, la posibilidad de contar con expositores y voluntarias y todo lo que hace posible este evento. Lo conseguimos por el trabajo entre las mujeres con discapacidad visual. Las mujeres ciegas y con baja visión interesadas en participar en nuestro encuentro deben completar un formulario que estará disponible entre los días 3 de julio y 12 de agosto. Podrán enviarnos un correo electrónico a cgenerofaica@gmail.com. En él deberán mandar los siguientes datos: correo electrónico, nombre y apellido, tipo y número de documento, fecha de nacimiento, domicilio, provincia, teléfono, ¿perteneces a alguna institución? Si es así, decinos cuál, ¿en qué formato necesitas el material? ¿Tenés algún otro tipo de discapacidad por la cual necesites de algún apoyo? Señalanos cuál y qué tipo de apoyo necesitas. ¿Tenés alguna alimentación en especial? ¿Necesitas algún tipo de beca para asistir al encuentro? Tercer Encuentro Nacional de Mujeres con Discapacidad Visual. Allí estaba, Tercer Encuentro Nacional de Mujeres con Discapacidad Visual. Toda la información está en este flyer. Va rapidito y no la hemos anotado, pero vamos a compartirla luego. Medio colgada las comunicadoras de La Bulla. Pero vamos a después armar una notita para compartir, porque es información que no circula por ningún lado. Bueno, las mujeres ahí siempre somos este orejón del tarro en este sistema patriarcal, y ni hablar de las mujeres con discapacidad que sufren doble, triple discriminación, así que es interesante. Un encuentro para unirse, para fortalecerse, para hacer asamblea, debatir, organizarse. Tal cual. Escúchanos en www.labulla.org.